caso 319. Ser infiel le costó caro. Tal vez muchas veces decimos que ser infieles está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Muchos se nos hace fácil tal vez ilusionar a alguien. Y después decimos, oye, siempre no, y tenemos miedo a las consecuencias. He tenido muchos casos que me dicen, Santiago, es que escucho mi nombre en las madrugadas, veo sombras a los pies de mi cama. Empieza a oler mal en ciertas horas en mi casa, se funden los focos. Tal vez me están trabajando. Y muchas veces yo cuestiono a estas personas, les digo, oye, ¿jugaste a la Ouija? ¿Alguna limpia? ¿Algún brujo o bruja que hayas visitado? No, Santiago, a nadie. Bueno, tal vez ilusionaste a alguna muchacha. Tal vez le dijiste que te ibas a casar con ella, pero pues, no sabía que tú ya estás casado. Y me dicen sí. Fíjate que sí, Santiago. Y tengo miedo. Porque, pues lógico, esa ruptura no termina nada bien. Siempre son discusiones, son amenazas. Y me dice Santiago, sí me dijo que me iba a arrepentir. Otros casos también de hombres que han sido infieles. Y me dice Santiago, es que tengo miedo. Porque andaba yo con una muchacha en la fábrica y se enteró que yo estaba casado, pero me dicen que su mamá, que su tía, que la suegra, que la vecina, son brujos. Entonces tengo miedo porque me amenazó que me iba a hacer algo. Y muchas veces nos sugestionamos. Muchas veces decimos, es que sí me siento mal. Es que se me hace que sí me están trabajando. Y platicamos a alguien más. Y siempre resulta que, oye, eso le pasó a un primo mío. Eso le pasó. Hay situaciones, quiero que sepa, en este tipo, por ejemplo, que hay personas que dicen, no, pues ahora vas a ser mío de nadie. Y se practican estos famosos amarres. Y se dan tantas cosas en los amarres, como no tiene usted una idea. Muchas veces le dan a tomar a la persona cosas que inimaginables. Se pueden hacer muchísimos trabajos, con prendas, con cabello, con muchas fotografías también, para tener sujeta a esa persona. Yo conocí el caso, lo viví muy de cerca, lo estudié mucho ese caso. Un ingeniero, joven ingeniero, egresado de la universidad con honores. La mayor calificación de esa generación. Un joven que yo conocí antes de que se casara. Un joven que era deportista, muy estudioso. Él 100% al deporte y al estudio. Jugaba fútbol americano dentro de la universidad. Se graduó, nunca tuvo así como que alguna novia formal, ni pues nunca se le conoció a nadie. Cuando él se recibe, empieza como que a conocer el mundo exterior, ¿no? ¿Qué había afuera de su casa, que los fines de semana se la pasaba estudiando deporte? Era lo único que hacía este joven. No salía con sus amigos, no salía con amigas, no había tenido alguna novia que yo sepa. No, había conocido tal vez de las bondades y las maldades de otros seres humanos. Vivía en su mundo. Bueno, cuando se graduó, pues los papás, ¿no?, con mucho orgullo, mención honorífica, el primero de su generación. Bueno, este joven empieza a trabajar. Le sobraron ofertas de trabajo. Empieza a trabajar y resulta que pues conoce a una mujer. Conoce a una mujer e inmediatamente se casa con ella. Esta mujer, por tenerlo seguro, le empezó a dar ese famoso Toalbache, que esa bebida daña el cerebro. Este joven en la actualidad, usted lo ve, trabaja de guardia, trabaja lavando carros, aunque usted no lo crea. Esta mujer lo dañó para siempre. Y es muchas veces el miedo que tenemos cuando te metes con la persona equivocada. Este es el caso de un hombre que le fue infiel a su esposa. Tres hijas. Él nunca se desatendió de sus hijas. Siempre estuvo al pendiente. Se fue a vivir con esta persona, con muchas veces, no, es que ya encontré el amor de mi vida, es la persona que yo estaba esperando, mi actual esposa, pues no me comprende, no me atiende, en cambio ella, no, es todo un tesoro, estoy feliz. Pero muchas veces confundimos la pasión con el amor. La pasión se va al poco tiempo. Y así sucedió con esta persona. La pasión se acabó. Reflexionó, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo mi casa, tengo mis hijas. Me voy. Claro que esta mujer, ilusionada, tal vez enamorada de esta persona, tal vez ella también había encontrado el amor de su vida, ¿no? Se sintió, pues, utilizada, ¿no? Se sintió, se habían burlado de ella. Este hombre decide regresarse a su casa con su familia. Obtiene el perdón de la esposa, tal vez el perdón, pero no la confianza. Y la pareja, la otra mujer, pues no se quedó con los brazos cruzados. Al momento, tal vez, mucha tristeza, mucho dolor, porque tal vez era a lo mejor el amor de su vida, que había tardado mucho tiempo en encontrarlo y al fin lo había encontrado. Y solamente ella sintió que se había burlado de ella. Ella contrató a una bruja para que acabara con esa familia, que le hiciera daño a él, pero también a su pareja. Este hombre regresa al lugar que jamás se debió haber ido. A los pocos días de que él regresó, su esposa tenía una serie de, no digamos sueños, eran pesadillas donde la esposa veía a una mujer totalmente de negro que le decía, tú debes estar donde está tu madre. Y la mamá de ella, pues estaba muerta. Y así se le manifestaba este ser a través de los sueños, siempre con la misma amenaza. La señora decía, no sé por qué soñé eso, no sé por qué me esté pasando, pero no le decía nada a su esposo. Pero siempre era esa pesadilla muy recurrente. Ya tenía miedo que se llegara la noche, porque era esa presencia que a través de esa pesadilla que la seguía y le decía, tú debes estar donde está tu madre, en una sepultura. El Señor me comenta, dice Santiago, yo muchas veces la desperté en la madrugada porque veía cómo se movía, como que quería gritar, pero la voz no le salía, la despertaba, le decía, ¿qué tienes? Ya decía, es que sueño a una mujer totalmente de negro que me dice que yo debo estar muerta, que no debo estar aquí. Y la señora, pues lógico, empezó a sospechar, dijo, oye, pues, ¿quién es esa mujer con la que me engañaste? El hombre le decía, no, pues no hagas caso, hombre, tal vez está sugestionada, tal vez el coraje, todo esto te lleva a este tipo de sueños o pesadillas. Desde las pesadillas, esto siguió avanzando. Imagínense el poder de la bruja que había contratado a esa mujer que se había sentido burlada por este hombre. Que en vez de, no sé, tener ese amarre a la fuerza, porque créame que he platicado con verdaderas brujas negras y me dicen, Santiago, el principal trabajo que me encargan son amarres. Muchas veces amarres a la fuerza. Y la misma bruja me ha dicho, yo no sé por qué tener a la fuerza un hombre que va a parecer un zombi. ¿Por qué tenerlo de esa manera? Dice, pero a mí me pagan y muy bien. Yo hago el trabajo. Después de tener estas pesadillas, esta señora, pues ya no la veía en las pesadillas. Y esa mujer se desapareció, ya no tenía pesadillas. Ahora, esa mujer se hacía presente en la recámara de ellos. Ella despertaba y miraba a los pies de su cama a esa mujer de negro. Y solamente la señalaba. Imagínese la escena. En la madrugada. Despertar porque tienes la sensación de que alguien te observa. De hecho, me acuerdo, se pone la piel chinita. Despertar porque sientes que alguien te observa. Abres tus ojos y ves a esa mujer de negro a los pies de tu cama. La señora gritaba. El esposo se despertaba asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? La mujer aquí está. Y decía, mujer, pero ¿cuál? ¿De quién me hablas? La mujer que miraba en las pesadillas la veo. Aquí está real. Aquí solamente me señala. Me quiere matar. Quiere que yo me muera. Y era el pleito en las madrugadas. Yo no sé con quién te metiste, dime, ¿qué hiciste? Es el señor, pues, asustado también, pero no se lo demostraba a la esposa. Y esto siguió por algún tiempo. Después, me comenta este señor que en una madrugada, dice, no sé cuánto tiempo pasó, Santiago. No sé desde cuándo mi esposa estaba actuando extrañamente. ¿Y cuál era el actuar de su esposa? Bueno, cierta madrugada, él despierta y nota que su esposa no está en la cama. Dijo, yo creo que está en el baño. No estaba en el baño. Se levantó, fue, revisó, no estaba en el baño. Me dice, ah, caray, pues ¿dónde está? Porque ya se tardó. Él abre la puerta de su recámara. y ves sentada en el comedor a una mujer. Lo único que había de luz era las farolas de la calle, las luces de la calle. Era lo único, el alumbrado, era lo único que alumbraba al interior de su comedor. Él abre la puerta y lo primero que ve es a una mujer despeinada en medio de la oscuridad, sentada en la mesa del comedor, y se escuchaban ruidos de tijeras. Él sintió un verdadero terror al ver esa escena. No sabía si era su esposa. Y si era su esposa, ¿qué estaba haciendo en completa oscuridad en ese comedor? ¿Qué hacía ella? Él se dirige con miedo al apagador de la luz, enciende esa luz. Su esposa ahí estaba. ¿Y qué era lo que se escuchaba? ¿Qué estaba haciendo su esposa? Pues su esposa estaba haciendo fetiches. Estaba haciendo estos monitos. Ya llevaba muchos. Él, asustado, le pregunta, porque al momento que él enciende la luz, para su esposa no existía nadie, como si no estuviera nadie ahí, como si estuviera, hipnotizada, estuviera haciendo eso en automático. Y le dice: ¿qué haces? Dice: estoy haciendo esto. ¿Pero por qué lo haces? Ella me lo ordena. El esposo voltea a todos lados de la recámara, del comedor, perdón, y dice: ¿quién es ella? Dice: ella, la mujer de negro, me lo ordena. Dice: Santiago ya tenía como alrededor de 10 monitos, 10 fetiches, los tenía ahí sobre la mesa. Los estaba haciendo en completa oscuridad. ¿Cómo lo hacía? No sé. Estaba yo muerto de miedo, observando a mi esposa, que realmente no sabía si era ella o era un ser maligno que estaba en el interior de mi esposa, que era el que me hablaba. ¿Quién era la mujer que le daba órdenes? ¿Quién era ella? Esa madrugada, Santiago, casi pues no dormí. Llegué a mi casa buscando en las jardineras, buscando en macetas, brujería. Abro el closet y veo que hay más monitos. Había casi de alrededor de 30 monitos, estos fetiches que estaban en el closet. ¿Desde cuándo esa mujer de negro estaba manipulando a mi esposa, o ese demonio? No sé qué era, no sé quién sería. Pasó el tiempo. Hablo de tal vez de 2 semanas. Máximo 3 semanas. Pasó el tiempo. Y vuelve a despertar en la madrugada él. Se dice que estas velaciones se tienen que hacer en la madrugada para que sean más efectivas. Él despierta en la madrugada. Su esposa sentada en la cama. Él le habla y le dice: ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? La esposa no le contesta. Él vuelve a tener ese mismo miedo. Dice: ¿ahora qué está pasando? Afortunadamente a sus hijas no les estaba pasando nada. No veía nada, no escuchaba nada, pero tal vez por todos estos fetiches que ella estaba haciendo por órdenes de esa mujer de negro, tal vez iban a ser víctimas, muy probable iban a ser víctimas. ¿Por qué tanto fetiche? La mujer no le contesta hasta que le palmea la espalda y le dice: te estoy hablando. La señora le dice: es que te soñé. Dice: ¿a mí? Dice: sí. Te soñé entro yo a una casa. Entro a una casa muy grande, por cierto. Hay un zaguán, hay un patio. Al final hay un corral muy grande, en el cual existe un árbol muy frondoso. Santiago, mi esposa me estaba describiendo la casa donde vivía con mi amante. Mi esposa no sabía ni la colonia donde yo estaba. Mucho menos iba a conocer el interior de la casa, pero me lo estaba describiendo. Me estaba describiendo esa casa. En eso yo le pregunto a mi esposa, ¿pero qué más viste? ¿Qué más? Yo pensé que me iba a decir, vi a tal mujer y que me describiera a la que había sido mi pareja. Dice la esposa, sí vi algo más. Te veo a ti. ¿Pero cómo me ves? ¿Qué estoy haciendo? Dice, te veo colgado de ese árbol. El Señor, esto le provocó muchísimo miedo. Mucho miedo, porque se estaba dando cuenta de los alcances de esa maldad. Tanto el de manipular a la esposa, el de ordenarle a distancia qué hiciera, qué maldad hiciera. Esa mujer de negro, ¿quién era? Y como ya él tenía mucho miedo por esto que le había dicho, que dijo, esto va a ser una realidad, por todo lo que estoy viendo, por todo el poder que tiene esa mujer de negro, creo que sí voy a terminar así. Inmediatamente este hombre busca ayuda. Afortunadamente encontraron a una señora que les ayudó, una viejecita, que se dedicaba a estas cuestiones de brujería. Y le dice, te metiste con la persona equivocada. Jugaste con sus sentimientos. Se sintió burlada. Imagínate una mujer, el sentir a esa mujer, el coraje que generó y buscó venganza. Y encontró a alguien muy buena en este tipo de trabajos. Quiero que sepas. Encontró una bruja que realmente le ayudara. Dijo, yo los voy a ayudar. Yo los voy a ayudar, pero tarde o temprano van a tener que enfrentar a esa mujer, los dos. Dice, no te estoy hablando que vayas y la busques a su casa. Te estoy hablando de que a lo mejor al ir caminando por cierta calle se la van a topar y la van a tener que enfrentar entre los dos. Si quieren terminar con todo esto, pero lo que yo les voy a dar les va a servir de mucho. Dijo ella, al principio te tenía atado, te tenía amarrado. Pero ya con lo que tú hiciste, se sintió burlada, se sintió ofendida, porque la llenaste de ilusiones, porque tal vez ella también encontró el amor de su vida en ti. Y ella se sintió utilizada, se sintió que jugaste con ella. Y Santiago, dejaron de pasar esas cosas, dejó de manifestarse esa mujer de negro, que tal vez era un ser que enviaba a esta bruja, o tal vez sería la misma bruja que nos visitaba en las noches, en las madrugadas. Pero se llegó el día donde enfrentamos a esta mujer. Dice, créeme que me armé de valor, Santiago. La enfrentamos. En cierto modo también le pedí disculpas por lo que había hecho. pero le pedí que nos dejara en paz, que ya no nos atormentara en las noches, que ya le dijera a esa bruja que nos dejara por la paz, que nos dejara vivir feliz, que estaba muy arrepentido por lo que le había hecho. Y fue así, Santiago, como dejaron de pasar este tipo de cosas en la casa. Y aprendí una gran lección. Aprendí una gran lección de que muchas veces el dañar hacia una persona, el de jugar con sus sentimientos, esta persona puede tomar venganza. Y así como se pudo encontrar a una bruja charlatana, se encontró a una de verdad. Pero afortunadamente, nosotros también encontramos a esta señora que nos ayudó. Y mi matrimonio se salvó. Claro, no con la misma confianza de siempre. Pero sigo con mis hijas. Sigo en la casa con mi esposa. Y créeme, que jamás volveré a ser infiel. Y usted, que tal vez puede ser algún coqueto diciendo piropos a todas las chicas y puede ilusionar a una de ellas, no tiene miedo de que le pase lo que le pasó a este amigo. Tenga cuidado con quien se mete. La maldad existe y los trabajos de brujería también. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.